pensar Andalucía desde Marx es pensar de algún modo el marxismo desde un pensamiento propio, de un pensamiento situado, que trata en este libro, Ensayos reunidos, de algún modo dar soluciones a un contexto y que tiene el mérito no solo de un conocimiento histórico fundamentado, sólido, sino también de conseguir articular prácticas sociales, lucha de clase, frentes culturales, que van de la reflexión de Marx a Gramsci, de Gramsci a Blas Infante, de Van Fanon a Dussel, o de Frederick Robinson a Michael Cabral, o de Ernest Bloch a Gordon Childe en una geopolítica de la liberación desde Andalucía, o también de otros territorios del sur global como América Latina o África. En la reunión de los ensayos hay cuatro hipótesis de partida que van a ser objeto del debate en el seminario del día de hoy. Una es sobre la conquista de lo que sería el espacio andalusí, concebida como un proceso básicamente de acumulación originaria que ha determinado no solo el presente, sino la configuración del espacio geopolítico y del comercio internacional de manera determinante. En segundo lugar, cómo esa acumulación originaria no es, en el caso de Andalucía, tanto una acumulación por desposesión como un elemento que ahora está muy de actualidad, ahora que nos anuncia Trump lo que quieren hacer con las redes digitales y las plataformas, que es una suerte de despojo y de colonización. Puede ser Gaza, otros territorios, o también, aunque parezca sorprendente, el propio sur de Europa. El despojo hizo posible no solo la conformación de un proletariado que trabajó para los grandes terratenientes y los repobladores y sus beneficiarios de la Corona de Castilla, sino que estableció una división internacional del trabajo clave para entender un concepto central en el libro, que es el colonialismo interno. Y de mismo modo también construyó un relato, ahora que hablamos tanto del relato, que es el relato de la conquista, de la reconquista en el caso español, como marco cognitivo no solo para actualizar un discurso que ha sido hegemónico XIX y a lo largo del siglo XX, sino aún hoy, en el siglo XXI, ese discurso de la reconquista sigue siendo una forma de marcar fronteras, de establecer horizontes y de construir una interpretación del papel que tiene Andalucía, del papel que deben tener también las clases subalternas en nuestro país. En este caso, el autor conecta con un texto del que ha sido también copartícipe y autor, que son las tesis de la cuestión meridional de Gramsci, editado recientemente por Verso, y en la que, en uno de los capítulos más interesantes del libro, actualiza esa lectura gramsciana de los cuadernos de la cárcel, de algún modo estableciendo los debates que hoy se están dando en la política contemporánea. ¿Cómo será la relación entre campo y ciudad? ¿Qué tipo de modelo productivo se desarrolla a este respecto? ¿Cómo serán las relaciones norte y sur? ¿Cómo serán las relaciones entre centro y periferia? ¿O entre tradición y modernidad, y desde luego entre las culturas populares y subalternas y las formas hegemónicas en la guerra de posición que se establece a este respecto a nivel internacional? En fin, el horizonte que pueden concretar en la actualidad con la lectura del libro va de a por ellos y que vote chapote a la restauración conservadora de los más o para la denominación y nombramiento de territorios geopolíticos como el Golfo de México, como Golfo de Washington. Es decir, de algún modo, en el libro, en los ensayos, van a reconstruir no solo históricamente el hilo rojo de nuestra historia, sino también algo que es central para pensar Europa desde el sur y desde abajo. ¿Cuál es el estatus desde lo que Dussel llama la perspectiva mediterránea del papel que tiene el sur de Europa en la construcción global geopolítica que se está firmando? Lo hacemos, o lo hace el autor, desde Andalucía, pero evidentemente más allá del agroextractivismo, del problema de la tierra, plantea no solo una reconfiguración del papel de los territorios, sino una cierta guerra cultural que nos conecta Gaza con Andalucía, Andalucía con el Sahel y con todos los conflictos habidos y por haber a este respecto. No solo es necesario, y es una de las lecturas que quisiera plantear para el debate posterior que tengamos, pensar la cartografía del despojo que se ha tenido en Andalucía y en nuestra historia reciente, en esa acumulación originaria de tierras y explotación, sino construir de algún modo una lectura a contrapelo de la historia que permitan también plantear los retos en los que de algún modo pivota el programa de investigación que Javier García Fernández ha venido desarrollando como profesor desde la perspectiva histórica y que conecta no solo con alternativas políticas a cierta fobia andaluza, sino también a cierta cultura mesetaria dominante en la política, inclusive dentro de la izquierda, a nivel estatal, y desde luego en esta línea, el volumen plantea líneas potenciales de intervención para pensar la autonomía política del pueblo andaluz y la construcción del Estado plurinacional en un contexto mucho más amplio. Creo que son debates para pensar, como digo, desde el sur y desde abajo, muy útil, y por eso en la Fundación de Investigaciones Marxistas, en colaboración con la Carbonería, con la FUGA, hemos organizado este seminario y esta presentación. Hubiera sido deseable conectar con una presentación previa que estaba prevista del libro La Cuestión Meridional, en la que es coautor y en la que hay un capítulo muy conectado con lo que se plantea en el libro. No fue posible por diferentes vicisitudes, pero bueno, tenemos aquí la ocasión para debatir y plantear algunas dudas al respecto, ¿no?, de esa agenda política y de esa guerra cultural desde Andalucía. Van a intervenir en primer lugar Carmen Romero, que como sabéis es miembro de la dirección del Partido Comunista de Andalucía en Sevilla, periodista, que va a hacer los comentarios al libro. Está pendiente de llegar María José Lera, que estaba terminando de dar clase. Ella es profesora de psicología, forma parte de la plataforma, como sabéis, de solidaridad con el pueblo palestino, también con la causa saharaui. Y terminará la intervención Javier García, haciendo los considerandos oportunos, y daremos un turno de palabra. Ya sabéis que aquí, a partir de cierta hora, empiezan a venir el público general, así que intentaremos acotar a 7:30, 8:00, para poder después seguir conversando con una cerveza a la mano sin interferencia del ruido. Así que sin más preámbulos, Carmen, tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Yo primero agradecer a tanto Javier como a Francisco por contar conmigo para esta charla, para este debate. Mucha gente no lo sabe, pero Francisco fue mi tutor del TFG. Es algo que nunca lo he dicho, pero yo creo que parte de que yo ahora mismo, cuando contextualizo tanto a la hora de leer o de hacer mi propio trabajo, tiene tanto de Gramsci, yo creo que tiene que ver también con ese trabajo que hicimos, porque el otro día me puse a mirar y cité 8 veces a Gramsci en mi TFG. Eso es una cosa que es impensable en la universidad y sobre todo tal y como están ahora las cosas. Ahora hay algunos profesores que vaya tela, que con que digas simplemente que eres rojo, que eres de izquierda, ya van a por ti. A Javier yo simplemente lo conocía de las redes sociales. Cada vez que nos veíamos en algún tuit, nos solíamos intercambiar me gusta, sobre todo cada vez que alguno de los dos hablaba de este tema, de la colonización y del capitalismo global. Yo siempre que le hablo de algo de eso, le di me gusta, yo sé que alguna vez a mí también me ha dado me gusta con algo de eso, y es algo con lo que entonces cuando Francisco ahí me dijo de presentar este libro, dije, sí que es verdad, que aunque parezca que las izquierdas somos muy amplias, es un tema transversal que yo creo que sí que atraviesa a toda la amalgama del marxismo que pueda haber. Y aunque yo sea del PC, evidentemente es internacionalista y tengo una concepción diferente, ¿no?, de cómo es ese antagonismo del norte y del sur global. Leyendo este libro sí que me he dado cuenta que lo importante es que las diferentes corrientes del marxismo podemos llegar a una síntesis final que sobre todo acate y vaya directamente a la raíz de ese problema de, como ha dicho Francisco, del problema del despojo, del problema de que el sur global siempre ha estado y, por desgracia, va a seguir estando con la que se nos viene encima en una subalternidad y que tenemos un problema bastante grande. Entonces, yo no voy a entrar tanto de lleno en lo que habla el libro en sí, porque yo creo que eso lo tiene que hacer Javier, pero sí voy a intentar bordear un poquito entendiendo que el libro versa sobre todo sobre 3 pilares fundamentales, yo creo que son tanto el imperialismo como el tema de la nación, evidentemente, o incluso el propio tema de la decolonización y de cómo cierta izquierda, sobre todo una cierta izquierda socialdemócrata, no entra directamente a atacar el problema de que ciertos países, digamos, de América Latina, ¿no?, que son los que más se ven inmersos en esta problemática, o lo que está ocurriendo ahora con Ucrania, hay cierta izquierda socialdemócrata que no ve que el verdadero problema que tenemos ahí es un problema que viene del propio imperialismo y que los países del sur y sobre todo quienes vivimos en regiones como Andalucía o en ciertas zonas que tienen este problema de subalternidad, pues necesitan sacar ese discurso de que el problema va mucho más allá y que no es simplemente que Donald Trump sea el presidente de un país imperialista, ¿no? Que hay un contexto geopolítico que no es que venga ahora de después de la Guerra Fría, como dicen algunos que vienen, sino que es mucho más antiguo y todo tiene su contextualización histórica. Hay que verlo todo con perspectiva histórica, evidentemente Javier lo mira así porque es historiador, Y yo creo que tanto Francisco como yo lo vemos así, porque al ser periodista siempre tiramos de lo que nosotros llamamos el background, que el background al final es perspectiva histórica, pero es una forma más moderna de decirla que tenemos los comunicadores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este primer tema, el tema del anticolonialismo, yo siempre he dicho que para saber de qué pie coge alguien de izquierda, tienes que preguntarle qué opina de Venezuela, de Bolivia o de Cuba. Tú cuando haces esta prueba de algodón y hay gente que te dice, pues yo opino que Venezuela es una dictadura, dices tú, vale, pues párate un poquito que a lo mejor no estamos hablando de lo mismo o no estamos mirándonos la cara con la misma sinceridad con la que no deberíamos estar mirando, ¿eh? Ahora está pasando también con Ucrania, ¿no? Al igual que mucha gente decía que Guaidó tenía que ser el presidente de Venezuela, ahora hay mucha gente que dice que está a favor de que Zelensky sea el presidente de Ucrania y que nosotras pues le mandemos armas y todo esto que está pasando. Esto entonces entronca directamente con aquella idea de que, como dice Javier en el libro, yo lo voy a leer directamente, de que para la construcción de una política anticolonial se reconoce la necesaria condición antiimperialista de toda crítica de colonial. Yo creo porque cada vez que se dice que la izquierda se posiciona a favor, por ejemplo, de Guaidó, lo que está haciendo es que se está posicionando evidentemente a favor de los Estados Unidos y de los Yankees. No se está posicionando como cierta izquierda cree a favor de liberar Venezuela, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, esa falsa, hay que visibilizar esa falsa disyuntiva entre marxismo y antiimperialismo. Porque cuando en las últimas elecciones venezolanas, cuando había cierta izquierda que decía que había que hacer una intervención militar ya en Venezuela, yo creo que a esa gente hay que recordarle que Estados Unidos también intervino en su momento para que Pinochet o Videla cogieran cierto poder. No es una cuestión de que no, es que hay que entrar en Venezuela y punto. No, hay que ver por qué Estados Unidos necesita ciertos territorios de forma estratégica, ¿no? Y por lo tanto, este último, el segundo concepto del que yo hablaba, que era el tema del imperialismo, el discurso de la extrema derecha ahora va en torno a que son antiglobalistas por esto de que tienen que sacar que son antisistema de alguna forma, ¿no? Ahora dice, de hecho, Abascal cuando fue a los Estados Unidos, a la fiesta esta de celebración de que Trump cogía la presidencia, incluso llegó a decir que la disyuntiva era entre el antiglobalismo de Trump o una Europa de la Unión Soviética, dijo, ¿no? Y cuando le preguntaban por temas del campo, por temas de los problemas que tiene España, o por temas de toda esta movida que estamos viendo últimamente, él decía que el campo andaluz estaba en un peligro abismal, simplemente porque nos estábamos moviendo en torno a los BRICS y que nos estábamos convirtiendo en un país socialcomunista. Cuando el verdadero problema que tenemos es el propio globalismo en sí, que él dice está en contra de él y es falso, es mentira. Yo creo que al final no se lo cree ni él, pero bueno, al final la gente se lo cree, ¿no? Los que le siguen. Pues nosotros le decimos a Abascal que el verdadero colonialismo y el verdadero globalismo es él. Es lo que él representa con a quien él defiende. Y es que el verdadero globalismo es que se nos empuje a los andaluces y a las andaluzas a que los guiris se queden con nuestras casas, a que nosotros perdamos nuestra propia cultura porque tenemos que absorber la suya para que se sientan más cómodas aquí cuando vienen, ya que los andaluces y las andaluzas, al final, aprendamos su idioma para después ser la mano de obra barata que viene a trabajar para ellos, ¿no? A nuestra tierra. Porque esa es la única riqueza que es cierto. Esa es la única riqueza que Europa ve que puede traernos a los andaluces en este momento, ¿no? Que somos la playa de Europa, básicamente. Y que somos el frigorífico de media Europa. Y que nuestra tierra, al ser tan rica, pues pueden hacer ese, bueno, que pueden, no sé cómo explicarlo, como que quieren acabar con nuestra cultura, pero no es que quieran acabar con nuestra cultura, como dice esta extrema derecha, que quieren acabar con nuestra cultura, son esos inmigrantes que dicen que ahora vienen, ¿no? Que hablan del reemplazo, de la teoría del reemplazo. Quien verdaderamente quiere acabar con nuestra cultura es ese globalismo, ese capitalismo global que ellos defienden, pero porque es muy sencillo. Cuando vamos por el centro de las ciudades o por los pueblos típicos que son ahora, que tienen esta plaquita de, el pueblo más bonito de España, el pueblo más bonito de Andalucía, ¿no? Los pueblos blancos de Andalucía, yo vengo de un pueblo que viene de la Ruta de la Cal. en cada esquina nos abre una hamburguesería de moda, en cada esquina nos abre un típico bar de sushi nuevo, ¿no? O lo que sea, y de esto nadie se queja. La gente se queja de que vienen los inmigrantes a quitarnos el trabajo o en el campo, o de que los inmigrantes vienen a cambiar nuestra cultura. Y hace poco veía un tuit de una chavala de extrema derecha que ponía que por culpa de esa inmigración masiva en los pueblos andaluces se nos está quitando nuestra cultura y nuestro arraigo. Bueno, pues yo creo que lo que nos quita nuestra cultura y nuestro arraigo es que ese capitalismo global entre de lleno en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, que por culpa de ese turismo masivo se nos eche a la gente de nuestro propio barrio donde nos hemos criado, que cambie, que, bueno, que se encarezca la vida, que se encarezca el precio de la vivienda, que la gente sea expulsada de sus pueblos y de sus barrios y que por lo tanto ya no queden personas viviendo en esas calles donde se han criado y que no tengan arraigo de ese tipo. Y que evidentemente no tener arraigo de ese tipo, que cada semana venga ya tu vecino, no sea tu vecino de toda la vida, y compartáis el mismo tipo de cultura y la misma forma de vida, sino que tenga a un turista diferente cada semana, yo creo que eso sí te repercute un poquito más de forma negativa, que incluso que, como ellos dicen, que aquí nos están haciendo un gran reemplazo dentro de Europa, ¿no? Y por último, el último punto, el tema de la nación. Este yo creo que es el punto donde más diferencia podemos tener Javier y yo, porque yo soy marxista leninista, ¿no? Y él es nacionalista andaluz. Marxista leninista. Sí, pero lo digo de yo me refería a que a nivel teórico sí que es verdad que ese es el punto donde siempre hemos solido chocar muchas personas en el interno de la propia teoría, sobre todo en la parte en la que el libro tú hablas del tema de Marx y de cómo decolonial a Marx. Yo estoy de acuerdo teóricamente con todo lo que explica, evidentemente, pero yo creo que en algún momento sí que tenemos que tener un debate en el que hablemos de eso de forma más de lleno. Yo no, porque yo no tengo la capacidad de estar en ese debate, pero a mí sí que me gustaría que se diera ese debate, sobre todo porque ahora la gente joven, sobre todo de mi generación, con este tema de la concepción de nación, con el 12 de octubre o con el mito de la Reconquista, incluso están de lleno ahí metidos, y ellos de verdad piensan que Don Pelayo fue una máquina, que la Reconquista de España empezó en Asturias y que Asturias era, no sé, lo que se creen que fue, y que el 12 de octubre es una cosa reivindicada muchísimo porque, bueno, todo lo contrario, es una cosa súper woke y súper de izquierda y súper tal, y a ellos Blas Infante ni le suena, ni quieren que le suene, ni les quiere sonar. Y cuando le hablas de Blas Infante lo ven como la cosa esa de los cuatro loquitos esos andaluces, ¿no? Y yo creo que aquí la batalla cultural la tenemos que dar de verdad. Sobre todo entendiendo que, aunque Blas Infante muchas personas solo lo vean como un símbolo y como algo del folclore andaluz, porque así lo ve mucha gente, por desgracia, acá dentro del comunismo hay mucha gente que cree que Lenin solo tiene que estar pegado en la pared en un poste, hay mucha gente que solo piensa que Blas Infante tiene que estar ahí por el himno andaluz y punto, y que es una persona para hacer camisetas chulas como hacen ahora muchas marcas andalucistas. Y nosotros decimos que el andalucismo de izquierda también tiene que ser algo material, ¿no? No solo se puede quedar en ese folclore que mucha gente quiere, porque incluso la derecha hace folclore del propio andalucismo. Cuando Juanma Moreno coge y dice, oye, el día de la bandera, y saca la bandera andaluza, ese día no quiere la bandera de España, solo la bandera andaluza, y se queda como con esa simbología, y hay mucha gente que dice, ah, vale, Juanma Moreno no es como los fachillas eso, que solo quiere la bandera de España, y que los catalanes, los vascos y los otros no son de los nuestros. Entonces, a la hora de tocar ese andalucismo con cierta materialidad, yo creo que eso es lo que le da la capacidad política para esa batalla cultural y para que la gente entienda que esto también va de las cosas del comer. El andalucismo también va de llenar frigoríficos, de llenar neveras, y de que tenemos un problema real con que Andalucía siempre haya estado sumida a que somos África del Sur. No sé si sabéis la marca esa de ropa tan chula que hay. Eso, África del Norte. África del Norte. Y eso es lo que piensa mucha gente, ¿no? Entonces yo aquí, en vez de extenderme más con el punto de la nación, yo sí que le propondría a Javier una cosa, y es que nos intente explicar cómo revertiría él este discurso de los jóvenes de derecha sobre el tema de la nación y qué herramientas tenemos realmente para hacerlo, ¿no? Para esta batalla cultural. porque es un problema bastante gordo, y como sobre todo los hombres se están politizando simplemente en torno a estos símbolos nacionales, bueno, sus símbolos nacionales, el gobierno con eso, de canciones súper fascistas, incluso de cantar cara al sol, o de levantar el brazo y no para pedir un taxi, o la bandera de España, cuando en Andalucía deberíamos estar pensando en otra cosa, porque yo creo que esa reconquista de la batalla cultural, de las ideas de la izquierda, pensar desde abajo, tienen que empezar desde aquí. No puede empezar desde Madrid, ni desde Cataluña, ni desde Galicia, ni desde ningún otro sitio. Y ya está. Bueno, primero, perdón, que ya me han presentado, ¿no? Pero que vengo de clase, que no me ha dado tiempo más porque he dejado a los estudiantes y un poco se me ha hecho la clase más, o sea, que tenía que acabar antes, pero por culpa del librito, saqué el librito y nos llevamos ya. Y entonces cuando me di cuenta eran las 6, total, que pido disculpas, ¿vale? Bueno, el librito. El libro hay que leérselo. La verdad es que era un libro, y es un libro absolutamente necesario en nuestras bibliotecas como andaluces y como personas que nos levantamos contra los procesos coloniales. Y los procesos coloniales son procesos que se repiten, estamos ahora viviéndolos con Palestina. Hay que levantarse contra eso. Entonces es necesario, ¿no? Le decía hoy a mis alumnos, la hoz y el olivo, no es la hoz y el martirio, es el olivo, porque nosotros nunca hemos tenido una industria, o si no hemos tenido, yo no me acuerdo, enorme, hemos tenido siempre olivos y tierra y latifundios, pero eso no significa que no tengamos una voz marxista y una voz socialista y que tengamos un pueblo que se ha levantado una y mil veces, y una y mil veces lo han derribado, pero una y mil veces se levanta, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante leerse el libro? Voy a comentar algunas de las cosas que están escritas, pero que yo creo que hay que yo conforme lo leía decía que bien, menos mal que está escrito. Porque son cosas que sabemos, que oímos, pero que no están escritas. No, yo no escucho discursos políticos, ¿no? con estas ideas, ¿no? Por ejemplo, la conquista, reconquista, ¿no? Como ya también ha dicho ella, ¿no? Vamos a ver, que aquí nunca hubo una conquista, ni por lo tanto nunca hubo una reconquista, pero es que esto viene de hace poco. Como él bien dice en el libro, esto viene de 1920, es que antes no se decía ni conquista ni reconquista. Entonces es como, tenemos que desempolvar las cosas, ¿no? Y eso es lo que hace Javier, las coge y las resitúa, ¿no? Y hay que situar Andalucía en la época no feudal. Yo estoy harta de ver las películas, la serie que nos traigamos, el feudalismo, que claro que el feudalismo que no existió, si existió fue un feudalismo tardío y impuesto, si cuando el feudalismo existía en Europa, nosotros éramos la gran joya del mundo. La luz del mundo en ciencia, en tecnología, en trabajo, en valores sociales. ¿Dónde vienes ahora con feudalismo? Nos llegó un feudalismo impuesto que era el feudalismo conquistatario, ¿no? ¿Lo has dicho bien? Como él ve, introduce conceptos, empezamos a poner nombre a aquello que yo, que mira, que discutió yo hasta en la escuela, y decía, maestro, aquí no hubo eso, ¿qué no hubo? ¿No? Entonces, como hay que situar Andalucía donde siempre ha tenido que estar y donde fue expulsada. Entonces no fue ni reconquista ni reconquista, nunca fue feudal. Son cosas que hace un trabajo de síntesis que es necesario leer. Yo te había preguntado, esto se lo tenían que estudiar los niños de la ESO. Esto tiene que llegar a los institutos, donde nos cuentan el Al-Ándalus con un párrafito así, ¿no? Y no solamente ya es Al-Ándalus, es mucho más, ¿no? Entonces, y después además cómo esto se expande a América. Ahora cuando estaba en mi clase tengo una alumna chilena y salió el tema de la colonización, ¿no? Y claro, dice una de aquí. Yo me di cuenta, cuando estaba una vez con latinoamericanos, que me dijeron, pero nosotros fuimos colonizados. ¡Oh! De pronto lo vi. Dice, sobre todo cuando fui a la Torre del Oro, que es una oda a la colonización. Dice, muy bien. Dice, ya lo vi, muy bien. Digo, pues ahora sigue viendo un poquito más. Lo que hicieron allí antes lo hicieron aquí. Y en Canarias. Que no dejaron ni un guanche vivo, ¿vale? Antes también lo hicieron. Que también lo refleja en este pequeñito libro. Pero como una síntesis también de tu tesis doctoral, que no era tan pequeñita, ¿vale? Entonces, como, y yo se lo dije a mi alumna, que es una alumna brillante, de un máster, que lo vio, ¿no?, con América, cuando se vio con Andalucía, oye, que es verdad, está aquí, no hay que hacer mucho más. Por eso este libro podría y debería de tener mucho éxito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se llega a América? ¿Cómo se hace ese despojo, esa colonización, ese robo, ¿no? Después ya nos venimos para acá y nos muestra a nuestros indígenas, que son los jornaleros. los jornaleros, ¿no? Estos hombres que viven del campo y que además estaban esclavizados a la tierra porque había que tener una mano de obra barata. Barata para latifundistas, que también lo dije en mi clase. Digo, ¿dónde hay grandes latifundios? En Andalucía, en Colombia y toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque las técnicas fueron las mismas. El que llega se queda con todo. Y aquí tenemos una duquesa de Alba que no es rica porque haya trabajado en su vida, sino porque todo ha sido despojo y despojo y despojo. Porque nadie, no es una riqueza sana, viene de muerte, viene de expropiación, viene de robo, viene eso de despojo, que además es una palabra que me encanta que usa, ¿no? Y de ahí viene efectivamente el cuarto punto, que sería el latifundismo andaluz, que crea un capitalismo agrario que tenemos hoy en día. Los que esos del bosque salían en el coroscoche y esta gente, ¿no? Estos son, tenemos hoy en día, o sea que todo esto hace falta, porque si no, no podemos entender nuestra realidad. Y si no entendemos nuestro pasado, no podemos entender la realidad, con lo cual no podremos nunca transformarla. Pondremos ideas estúpidas, como el Día de la Bandera, para que folclóricamente salgamos y nos callemos los que tenemos ganas, pero nunca podemos poner unas buenas herramientas de transformación de la sociedad andaluza, que lo pide a voces, como siempre lo ha pedido, ¿eh? Que tenemos una sociedad que siempre se ha levantado y con muy pocos recursos ha seguido, ¿no? Y avanza un poquito más y no mucho más, porque después avanza un poquito más y avanza con fama. Después coge y nos hace un baile, ¿no? Entre Fano y Blas Infante. Esto es precioso, esa danza que hace Javier, ¿no? Yo Fano, bueno, yo siempre he adorado a Blas Infante, pero mi gran otro amor es Fano. Yo gracias a Fano, yo soy psicóloga, y gracias a Fano yo he entendido cómo los procesos coloniales afectan a la psique, aquí, se meten aquí, te hacen interpretar la realidad desde una gafa absolutamente cejada, desde una gafa de inferioridad, desde una gafa de estereotipos, ¿no? Desde una gafa de yo no puedo. Yo no puedo, yo no sé, yo no puedo. Porque el yo no sé te lo han metido desde chico, te han quitado la lengua, te han quitado la identidad, te han quitado el nombre, te han quitado tus formas de vestir, te lo han quitado todo. Eres simplemente un sujeto, una mano de obra barata que produce lo que ellos quieren, que después también malvenden, ¿no? Y como eso, con su gran libro, ¿no? De ¿cómo era? Era, se me ha olvidado, piel negra, máscara, ¿no? No, el otro es más bonito. No, el negro que es negro, pero que al final tiene la piel negra, pero con una máscara, porque en el fondo sigue actuando, como el blanco, que también, porque ha heredado esa colonialidad y ahora se siente superior, ¿no? Entonces, eso lo tenemos los andaluces. Nos guste o no nos guste, y hasta que no nos lo reconozcamos, no seremos capaces de romperlo. Entonces, yo no entro tanto ya en que sí entro en la izquierda y la derecha, pero yo creo que esto es una cosa que es transversal a todos, ¿eh? Que transversal, porque también hace falta un nacionalismo de derecha, que hace falta de todo, que hace falta de todo. Y que todos además digan que sí, que estos capitalistas se hagan más socialistas y que también se pongan a defender la nación andaluza, que hay que defenderla. Y que hay que defenderla desde la dignidad, que fue lo que nos quitaron, ¿no? Entonces hace ese baile con Blas Infante, ¿no? Contando de dónde viene, ¿no? Contando que viene de un José Martí y contando que viene de la liberación de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Después de la pérdida según el imperio, la liberación por parte de ellos de Cuba o de Filipinas. Es decir, que todo esto no llega en un vacío, no es un Blas Infante folclórico, está enraizado en los pueblos que luchan por la decolonización, que se quitan esos yugos, ¿no? Y emerge, ¿no? Y ahí emerge Blas Infante, con un discurso que rompe y un discurso que no quiere ser oído, que fuimos los últimos que llegamos para poder decir que teníamos un estatuto. Porque, claro, lo último que quiere un colonizador es que el colonizado se levante, hará todo lo posible porque el colonizado se quede ahí, no vaya a ser que se convierta en peligroso, ¿no? Hablaba otra vez con mis estudiantes que le decía, porque yo hablo, claro, yo doy clases de educación, le decía, mira, cuando hablamos de otros sistemas educativos, ¿no? Como el sistema educativo británico, el sistema educativo holandés, el sistema educativo belga, son mejores que el nuestro. Y yo le decía, son mejores que el nuestro porque cuidan a sus ciudadanos, intentan darle la mejor educación posible, porque son colonizadores. Porque el belga no le daba ninguna educación al Congo, ¿qué hacía con el Congo? O ¿qué hacían los británicos con los indios? Cuidado, martirizan al colonizado, pero cuidan al colonizador. Y una alumna muy brillante que tengo levanta la mano y dice, claro, porque ellos no se van a levantar en contra, pero nosotros sí. O sea, dio la clave. ¿Por qué tenemos el peor sistema educativo? Porque si fuera bueno nos levantaríamos. En cambio, si fuéramos los colonizadores, nos darían los mejores sistemas educativos, porque nunca nos íbamos a levantar contra el propio colonizador, pero nos harían más seguros y más fuertes para poder hablar y para poder defendernos. Entonces, todas estas ideas implícitas están en este, digo, pequeñito libro, ¿no? Pequeñito libro que hay que leerse y estudiar, porque es que Javier escribe profundo, eso sí os lo digo, ¿eh? Hay que coger notas, ¿eh? Sí. Pero es precioso, ¿no? Y sigo porque se mete con las lógicas de la opresión, ¿no? Él habla de un colonialismo periférico, otro que no me acuerdo cómo era, el del colonial que está más lejos, ¿no? Y yo ahí sí, no discrepo con él, pero sí lo complemento, ¿no? Que es donde yo y aquí ya voy terminando, ¿no? Era el... Yo siempre digo que la colonización tiene los mismos procesos y los mismos roles. Me da igual que sea que la colonia esté en México, como que sea Andalucía, como que sea Palestina. A mí me da igual que el territorio sea anexo o que esté más lejos, ¿vale? Los procesos son los mismos. Entonces, hay que educar en identificar la opresión para poder luchar contra ella. Y ahí es Fan, y ahí es Javier, ¿no? Y esos procesos son, ya digo, son los mismos, ¿no? Entonces hay una serie de roles, que son los roles del colonizador y sus ayudantes, cuidado con esto, que esto lo definía muy bien Memi, que eran los ayudantes, son aquellos que parece que no son, pero que están ahí. O sea, imaginaros Israel como el gran, bueno, o Estados Unidos, que yo no sé ya dónde ponía cada uno, como el gran colonizador opresor, ¿tienen ayudantes o no? Y si no tuvieran los ayudantes, ¿podrían seguir oprimiendo? Exactamente, tienen ayudantes y tienen animadores, que es lo que toca las palmitas, ¿eh? Animando a que sigan, a que sigan. Esos son los colonizadores, sea la colonia esté interna o sea externa, son los mismos. Y lo único que quieren es el despojo y el aniquilamiento del colonizado. Porque solamente la presencia del colonizado está poniendo en entredicho al colonizador. El colonizador, cuando va el colonizado, sabe que lo está haciendo mal. Con lo cual, lo mejor es que no exista. Esa es la necesidad de la exterminación del pueblo palestino. Y la necesidad de la exterminación del pueblo andaluz, que se dio desde el 1202 hasta el 1500... ¿Qué? ¿1500? O 1609, que fue cuando se firmó la última orden de expedición de la matanza de todo Andaluz que quedaba en esta tierra. Es la necesidad que tiene el colonizador de no ver su crimen, de no ver su delito. ¿Por qué? Porque el colonizador es humano, no es todavía un robot, que a lo mejor dentro de unos años serán robots, pero todavía son humanos. Entonces, al ser humano, tienen conciencia. Y la conciencia es así. La conciencia humana significa que tú, para matar a alguien, tienes que justificarlo, si no, no lo puedes matar. Entonces, la presencia del colonizado, la presencia de los palestinos, crea debilidad en los israelíes. Ese es el único deseo que tienen de su exterminación completa. Todo lo demás son excusas. La presencia del andalusí, del andaluz, creaba inseguridad y miedo en el castellano. Por eso había que eliminar cualquier presencia andaluza, sea el acento, sea la lengua, sea la forma de comer, sea la forma de expresarse, sea todo. Porque esto lo pone en entredicho. Y lo que hicieron fue, efectivamente, una repoblación para blanquearlo. No obstante, creo que esa repoblación fue muy... fue un fracaso, porque aquí estamos, vale. Entonces, estamos el colonizador con todos sus roles, y después está el colonizado, evidentemente, y después están los que están mirando y no hacen nada, ¿vale? Que en el caso de Palestina, pues también somos muchos, ¿no? Entonces, bueno, en los procesos de la opresión, todos estos roles participan y todos salen perdiendo. Y el que más pierde es el colonizador, que se vuelve inhumano y además vuelve a repetir todo esto, como ya hicieron los castellanos después de la conquista de Al-Ándalus, se fueron a toda la conquista de Latinoamérica, ¿no? Y los procesos que ponen en marcha, y ya sí que voy terminando, son dos, ¿no? Es el proceso de legitimar que lo que están haciendo es bueno, ¿vale? Por ejemplo, me decía la alumna, porque también tengo una alumna chilena, que esta decía, ahora ya en Chile no se dice conquista. Que claro, lo que se vendió fue que España conquistó, descubrió América, no existía, todo apareció. No. No se dice eso, se dice que fue el encuentro de dos mundos. Digo, otro eufemismo, ¿no? Un encuentro de dos mundos, uno que llega, brrr, lo arrasa todo, ¿no? Y el otro que está ahí, el pobre, que se descargaron, por favor, eso fue un genocidio, epistemicidio, fue todo, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿no? Están ahí, la legitimización era, dice, claro, porque lo que dicen, como éramos una sociedad subdesarrollada, que no sabíamos, esa es la legitimación, ¿vale? La legitimación de Israel con Palestina. Es que yo, claro, ellos tienen el desarrollo, ellos tienen la legitimación. Es que yo vengo aquí y no solamente te extermino, sino además te estoy haciendo un favor. Que veáis lo que es los retorcidos que son los colonizadores u opresores, ¿no? Y el otro proceso, que lo siguen haciendo, ¿eh? A nosotros, claro, nos enseñan a escribir y a leer bien, porque nosotros no sabemos, claro, tienen que escribir, tenemos muchas faltas, claro, y hablamos una cosa y escribimos otra. Pero gracias a ello sabemos ya, ¿eh? Es la legitimización de la superioridad, se llama así. Y el otro proceso es la normalización de esta aberración. Y esa normalización se hace sobre todo por los medios de comunicación. Con lo cual, los medios de comunicación son esos grandes espectadores que gracias a ellos se está cometiendo este genocidio con el pueblo palestino. Y en aquella época también supongo yo que habría otros medios de comunicación, que los había, ¿eh? Que habían pequeñas noticias que se pasaban por los barcos y que había también unos pliegos que se leían. y que también justificaban la conquista castellana, ¿no? Sería, ¿no? De todo esto, y que lo hemos tragado de tal manera, lo hemos normalizado de tal manera, que asumimos los latifundios. Que asumimos que en Andalucía no hay tierra pública. O si hay, yo no sé dónde está, era muy poquita, porque ya lo encuentro poco. Yo cuando hablo con la gente me dice, ¿y eso porque estaba allá? Porque es un señor. Y eso porque es de un señor. Si viajáis por otros países, los campos no están vallados, son públicos. Aquí todo es de un señor. Y además digo señor, porque casi siempre eran hombres, además, los que heredaban, ¿no? Y siguen heredando. Y después, ¿cómo se llamaban lo que hicieron? Bueno, en fin, que fueron, hicieron transformaciones, pero que al final quedaron siempre en manos de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, son pequeñas pinceladas que lo que hace Javier, y de verdad que lo hace muy bien, lo articula con autores a los que han sido grandes protagonistas en nuestra historia, ¿no? Y nos enseña este libro, nos enseña del marxismo, nos enseña de la colonización, nos enseña de la nación, y además con Andalucía en el centro, que yo creo que, digo, es un libro absolutamente necesario. Y muchas gracias por invitarme. Gracias, Javier. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, también a los compañeros que están en aquella zona. Gracias por vuestra asistencia, gracias a Carmen, a María José, a Francisco por acompañarme en esta presentación, y gracias a todos los amigos, camaradas y compañeros y compañeras que veo en el público. Pues bueno, presentar este libro en Sevilla de alguna manera es como el punto de, o sea, el retorno al lugar de donde pues han nacido muchas ideas, ¿no? Gracias por acompañar, porque más gente que, bueno, nos seguimos en redes y de la que aprendo mucho, especialmente María José y yo hemos construido de alguna manera juntos toda esta visión de colonial de Andalucía. Yo que recuerdo cuando el año 2009, 2010 empezábamos, nos conocimos, éramos los dos únicos frikis que hablaban de colonialidad en Andalucía, de una, ¿no? De América del Dulce, ¿conoces a Quijano? ¡Wow, Quijano! Y a partir de entonces pues no hemos parado de pensar juntos, de construir juntos, y su trabajo me ha enseñado mucho cómo la liberación de Andalucía se tiene que pensar desde la liberación del mundo, ¿no? Cómo la opresión que vive el pueblo andaluz de alguna manera responde a otras opresiones que están pasando en el mundo y las cuales son espejos que nos miramos, ¿no? Yo lo aprendí de ella con Palestina y bueno, pues siempre le agradezco que esté aquí y creo que tenemos que seguir también teniendo esa perspectiva internacionalista, ¿no? Porque no hay nada más nacionalista que un internacionalista, ¿no? Y con eso también, bueno, por conectar con algunas cosas que también decía Carmen, yo creo que el objetivo de este libro y el llamado que hace este libro es a inaugurar una conversación que nos lleve a crear un marxismo andaluz. Si es que nos paramos a pensar, no hay una tradición de marxismo propiamente andaluz. Y si nos preguntamos, bueno, ¿por qué no hay un marxismo específico andaluz? Porque el marxismo, en general, en todo el mundo, habla de lucha de clase, habla de socialismo, pero también habla de cuestión nacional. El marxismo habla de cuestión nacional en todo el planeta. En Cuba, en Argelia, en Vietnam, en China, en Sudáfrica. Entonces, yo creo que es más necesaria que nunca la discusión sobre un marxismo propiamente andaluz. Ya consideramos andaluz región, nación, territorio. Pero sí un marxismo que nos enseñe o que nos dé nuevas pistas sobre la revolución andaluza, ¿no? Sobre el proceso revolucionario de transformación social que se tiene que inaugurar o que yo creo que se va a inaugurar en esta tierra. Y digo esto porque el marxismo es nuestra caja de herramientas fundamental. El marxismo es donde acudimos a resolver las preguntas de siempre, ¿no? Y yo creo que hoy estamos viendo un rearme ideológico de la derecha. Ha habido una revolución teórica al interior de la right, del cubano, de Trump, Milei, ¿no? Incluso de Vox. Ya no hay una derecha convencional de orden, de ley, ¿no? Sino que estamos viendo una derecha que tiene otra perspectiva teórica, pero que también ocupa lo nacional, ¿no? Está reivindicando, digamos, una nueva concepción rebelde, casi antisistémica del ser español, ¿no? Y yo lo que creo con este libro es que la revolución en Andalucía o el proceso de transformación social en Andalucía parte de una idea de pueblo, porque lo andaluz, la emancipación, o sea, digamos, el carácter, por decirlo así, toda idea de grupo que se base en lo andaluz, históricamente ha sido fundamentalmente progresista. Y toda la idea de pueblo que se construye en torno a España ha sido fundamentalmente conservadora. Y digo esto porque los elementos que han contribuido a crear una idea de España progresista han sido menores. Allí donde nos refugiamos, pues el momento republicano, el cantonalismo, el federalismo. Pero, sin embargo, casi todo lo que se ha construido en torno al y toda la conciencia del grupo Andalucía han sido elementos progresistas. Por eso la derecha, para hacerse andaluza, se tiene que hacer de izquierda, que es lo que hace el PP. El PP, para poder ser andaluz, se tiene que hacer izquierda. Y la derecha, o sea, digamos, y la izquierda, cuando no se ocupa del fenómeno andaluz, digamos, cuando no ocupa un proyecto nacional y popular desde Andalucía, termina cayendo en lógicas estatales que generan, pues digamos, pues lo que ha sido el PSOE en Andalucía, digamos, ese régimen país que ha terminado siendo derecha y del cual Juanma Moreno es un legatario, ¿no? Yo desde un principio, Juanma Moreno es continuista de las políticas del PSOE. Este libro, como he dicho, Lera, de alguna manera anticipa la tesis doctoral, que tengo un contrato pero aún no me atrevo porque creo que, o sea, tengo miedo como que quede ahí un poco en tierra de nadie, porque no hay, digamos, o sea, creo que no hay, o no hemos sido capaces de construir ese marxismo andaluz. Y yo creo que es fundamental porque, por una parte, existe un marxismo en Andalucía, que es el marxismo del, digamos, de las luchas históricas del Partido Comunista, o sea, de una izquierda comunista con mucha fuerza en Andalucía. De hecho, tanto Pepe Díaz como Pepe Bullejo, secretario general del Partido Comunista andaluces, pero eso no generó, al igual que en otros lugares, una lectura específica, ¿no? Y por otro lado, hemos tenido un andalucismo político, quizás, que actualmente, dentro del cual me incluyo, está basado en premisas quizás mayormente simbólicas, identitarias, más culturalistas, pero no, digamos, el andalucismo político o el nazismo andaluz no ha conseguido crear una estructura política, ¿no?, transversal en todo el país. Y yo creo que eso nos obliga o nos llama a la urgencia de que haya un diálogo entre esta izquierda, digamos, o esta tradición comunista y el nacionalismo andaluz, porque yo creo que los retos que tiene la reforma del Estado español en términos progresistas requieren que haya una voz andaluza progresista, ¿no? Y estamos viendo que la batalla se está dando entre una derecha anclada en el sur, una derecha anclada en una idea de España que está muy, muy arraigada en el sur, y una izquierda progresista que mayormente se enuncia desde el norte, ¿no? Ni qué decir tiene ya, pues, de los soberanismos vascos, catalanes y gallegos, que parece que es una cierta superioridad moral del norte, mientras que el sur está, digamos, totalmente capitalizado por la derecha. Lo cual es totalmente extraño en los últimos 200 años de la historia de España. O sea, en los últimos 200 años todas las revoluciones fuertes se han dado en el sur. El cantonalismo, las colectivizaciones agrarias, la Primera República, el federalismo, la Segunda República, las luchas obreras del año 70, las marchas de la dignidad, todo lo que ha sucedido progresista en el Estado español ha tenido como epicentro el sur. Por lo tanto, yo lo que hago en el libro es, de alguna manera, revisar el pensamiento de muchos de los autores que estamos trabajando todos los días, que son Marx, Fanon y Gramsci, para preguntarles por la historia de Andalucía. ¿Qué tienen esos autores para contarnos, ¿no? Yo aquí sí quiero hacer una mención especial, porque en la obra de Marx, tengo que decir que una de las personas que más me ayudó o me guió leyendo sus libros es Carlos Arenas, que hoy nos acompaña, que sus tres tomos de Capitalismo Andaluz, Por el bien del imperio y lo andaluz, Historia de un hecho diferencial, de alguna manera para mí son como los tres volúmenes que inauguran que podamos hablar de una economía andaluza de una perspectiva colonial, aunque, digamos, puede haber diferencia en torno a la cuestión nacional, pero a mí sí me han servido, no sé si era su objetivo o no, pero a mí me han servido quizás para desarrollar también una perspectiva de cómo se construye el capitalismo en Andalucía, ¿no? Y ahí es verdad que la obra de Marx, si tú analizas con una perspectiva andaluza la obra de Marx, te das cuenta que el capitalismo histórico nace en Andalucía, no nace en Inglaterra en el siglo XVII. Los condicionantes que habla Marx para hablar de capitalismo son acumulación originaria, mercado de tierra, trabajo asalariado y mercado mundial, se dan entre el siglo XIII y el XV en Andalucía. Él lo esboza en sus libros, yo en la tesis lo he desarrollado, porque la acumulación original, es decir, un gran proceso de acumulación mediante la violencia, es la conquista, porque mano de obra asalariada había en Andalucía en el siglo XIII, por una historia más larga, ¿no?, porque los repobladores venían como hombres libres, pero vendían sus tierras porque entraban en crisis, y de repente gente, como decía Marx, eran libres en los dos sentidos. No tenían ninguna vinculación feudal, pero no poseían nada, ¿no? Entonces, cuando tú analizas la obra de Marx desde la perspectiva andaluza, te das cuenta que el capitalismo andaluz es uno de los capitalismos más antiguos de Europa Occidental y que ha sido también el laboratorio de los procesos de conquista en América Latina. Y Andalucía se construye en un epicentro desde el capitalismo británico a la conquista de los Andes. El capitalismo andaluz era un epicentro de todo ese sistema mundial, porque los latifundios de Sevilla son la primera economía mundial donde una agricultura no está destinada a su propia población. Una agricultura que está destinada para una empresa de conquista. El algodón, el trigo, la vid, Durante los primeros 100 años de conquista no se cultivaba nada en América y había que llevarlo. Entonces, la sociedad andaluza, la economía andaluza se construye como una economía de enclave, una economía para la exportación. Y desde ese algodón y ese trigo, a la fresa, a los pimientos del ejido, a todo lo que hoy estamos produciendo, pero sin que tenga como centro la sociedad andaluza. Entonces, yo creo que eso nos ayuda a entender cómo los procesos de conquista configuraron también la sociedad andaluza, en términos de despojo, en términos de periferia, en términos de subalternidad política, ¿no? Y yo creo que eso nos ayuda a entender por qué la economía andaluza es subalterna a la española, y eso terminó generando también un carácter nacional, una forma de ser que tú luego tiene consecuencias en las migraciones, andaluza en Cataluña, en Suiza, en Alemania, y en diferentes aspectos, por lo cual una determinada economía también configura una determinada cultura nacional e historia. Pero dejo eso por ahí, pero yo creo que es fundamental que entendamos que el andalucismo también tiene que tener esa raíz de material, económica. Las condiciones estructurales de la economía andaluza son estructuralmente coloniales, es un colonialismo interno que genera un rol para Andalucía en el proceso del capitalismo español. No nos toca lo mismo como andaluz en el capitalismo español que lo que le toca a los navarros, que lo que le toca a los leoneses. No nos toca el mismo papel en ese capitalismo. Por lo tanto, la forma de contribuir a la revolución es diferente, ¿no? Y eso es lo que analizo un poco más adelante, ¿no? El segundo capítulo luego sobre Fanon, porque si nos fijamos, Fanon, Blas Infante y Gramsci son coetáneos. Fanon es un poco más joven, pero Gramsci muere en el 35, entra preso en el 26, muere en el 35 y Blas Infante muere en el 39, ¿no? Y lo cierto es que se está teniendo una discusión que es importante. En primer lugar voy a hablar del tema de Gramsci. Gramsci es fundamental porque descubre que en el proceso de la construcción de Italia, el sur de Italia fue una colonia interna para la industria del norte de Italia. ¿Y por qué llega Gramsci a esta cuestión? Y aquí es donde vamos a hablar de Lenin, ¿no? En el 1919, Lenin publica su tesis en el Comité, la segunda conferencia del Comité en 1919, en Moscú. En la segunda conferencia del Comité, Lenin presenta su tesis que se llama Tesis sobre la cuestión nacional y colonial, donde reúne dos tesis, la tesis del derecho a la autodeterminación de las naciones y la tesis sobre el imperialismo como fase superior del capitalismo. Y dice Lenin, como había dicho antes, los marxistas tienen que apoyar a la burguesía democrática junto al proletariado para debilitar a los imperios centrales, porque así perderán peso los imperios y sus colonias tendrán mayor facilidad para construir el socialismo en las colonias. Y en segundo lugar dice, pero al interior de determinados imperios, él se refería a imperios del este, que eran los que se estaban descomponiendo después de la Primera Guerra Mundial. Él decía, en los imperios de Europa del Este, imperio austrohúngaro, imperio alemán, el zarato, el imperio turco, dentro de esos imperios hay colonias que están dentro de los estados, ¿no? Entonces, en esa discusión acuden Gramsci, que lo lleva al sur de Italia, M.N. Roy, que era un marxista de la India, Harry Haywood, que era un afroamericano, que lleva esa tesis a la Nación Negra, que luego inspirará a los Black Panthers, Maurín y Andreu Nin, los delegados de Cataluña, y José María Tegui, que es el que lo analiza para la cuestión campesina en América Latina, ¿no? Todos estos nombres que acabo de decir luego desarrollan que hay diferentes comunidades nacionales al interior de otros estados que son fundamentales para romper la hegemonía del Estado y hacer revoluciones socialistas. Claro, Lenin nunca vino al Estado español, nunca opinó sobre el Estado español, y yo creo que de ahí a la tradición de un marxismo en el Estado español que en el caso andaluz no ha tenido una perspectiva propia hasta ahora, ¿no? Al igual que el andalucismo, pues no ha tenido hasta ahora una perspectiva marxista. Pero, sin embargo, Gramsci, que sí acudió, defendía en sus libros que los campesinos del sur de Italia eran como los trabajadores del algodón de los Estados Unidos. Es decir, que para el funcionamiento del capitalismo italiano, el sur de Italia ocupaba una posición de colonia. Y él lo que decía es que, sin embargo, se decía que los campesinos italianos eran conservadores, hablaba de la cuestión vaticana, ¿no? Religiosos, oscuros. Entonces él decía, la fuerza popular de los campesinos del sur se tiene que conectar con la experiencia revolucionaria de los obreros de Turín, de los obreros del norte, ¿no? Y eso, de alguna manera, yo creo que también es la historia del Estado español, ¿no? La historia del Estado español es la base social de las revoluciones que se han producido, han estado empujadas por el sur, por los campesinos andaluces, pero sin embargo otras regiones más industriales han tenido más maduro el proyecto político, digamos, o ideológico. Y en ese sentido yo creo que Andalucía es una colonia interna, lo cual tiene implicaciones cuando decimos interna o no, porque cuando una colonia clásica tiene una revolución hacia la independencia. En el caso de Andalucía, la colonia interna, como también han defendido en otra, por ejemplo, o sea, en América, en Estados Unidos, la colonia interna te obliga a que tu comunidad étnico-nacional, que está ultra explotada, se organice con los obreros de la nación opresora. Se organice con los sectores sociales que no son de tu nación para contribuir a una revolución conjunta. Es decir, hay que construir un proceso más amplio donde los sectores andalucistas contribuyan con otros, bueno, con otros sectores del movimiento obrero, ¿no? Y para terminar, el capítulo de Fanon, o sea, para mí tenía mucho sentido porque Blas Infante en sus textos habla mucho del colonialismo cultural. Aunque no lo digan esos términos, Blas Infante tiene una obsesión con la cuestión cultural, con la cuestión psicológica, y además Blas Infante de alguna manera lucha por una renovación teórica y cultural. Su libro de, siempre se dice que su libro de la dictadura pedagógica tiene mejor subtítulo que título, ¿no? La dictadura pedagógica hacia una revolución cultural, frase que luego usaría Mao Zedong en un año años más tarde, ¿no? Entonces digo esto porque además Blas Infante siempre se presentó en candidaturas estatales. El año 31 la candidatura democrático-republicana federal era un partido de carácter estatal y estuvo toda su vida construyendo espacios andaluces y en diálogo con la CNT, con Pedro Ballina. Es decir, no fue nunca una persona sectaria y no fue nunca una persona, su pensamiento no estaba destinado, digamos, a construir espacios, digamos, aislados. Blas Infante siempre acudió a las masas, acudió a donde estaba el conflicto social, se reunía con, estamos con el Partido Federal, con la CNT. Y yo creo que en la versión de Fanon, de la descolonización cultural, Fanon llama la atención sobre que ese negro de máscara blanca, que a veces el odio al colonizador hace que caigamos en el gueto identitario. Un problema de las revoluciones anticoloniales es que el odio al francés hace, claro, como todo es francés en Argelia, o sea, como todo es, ¿por qué? Porque el colonialismo lo transforma todo. Entonces no hay una línea clara a veces de quién es el colonizador y quién es el colonizado. Esa identidad está muy, muy mezclada. Entonces, Fanon decía que la revolución anticolonial también disputa la mentalidad del colonizador, que la revolución argelina no acaba en Argelia y que mayo del 68 quizá, si lo pensamos de otra manera, mayo del 68 fue un eco de la revolución argelina, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es acabar con el colonialismo mental en todo el planeta, ¿no? No solamente en nuestra nación aislada de los nuestros, los que son étnicamente como nosotros, ¿no? Yo creo que el andalucismo es una gran lección porque puede parecer que hacemos solamente que el andalucismo es solamente para los convencidos, para los que ya están dentro del nacionalismo. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Que el nacionalismo andaluz tiene una función orientadora de las fuerzas populares, de los movimientos sindicales, populares, sociales, porque cuando logramos poner una orientación nacional andaluza en el movimiento obrero, es cuando se construye la idea de país, es cuando se construye una idea de una Andalucía desde una perspectiva emancipatoria. Y Gramsci, además, por conectar otra idea, creo que es el autor del marxismo andaluz, porque es el autor que habla de la comunidad, de la revolución como fenómeno comunitario. Y si nos damos cuenta, los procesos de izquierda aquí en Andalucía no se han dado mayoritariamente donde había muchas clases industriales. Se han dado en lugares donde hay conciencia de pueblo, conciencia municipal. Pienso en Córdoba, Cádiz, Marinaleda, El Coronil, Araal, Jerez, los pueblos donde había revoluciones históricamente, en la edad contemporánea, se daban como revoluciones comunitarias. Y esa idea comunitaria, llevada a un espectro más amplio, es la idea de una comunidad andaluza, de una nación que también necesita su burguesía democrática. ¿O es que un peluquero que tenga una peluquería no va a participar de un proceso de transformación en Andalucía? ¿O es que un comerciante, un editor, una persona que tenga un periódico? Por eso nuestra revolución, como decía Lenin, tiene dos etapas. Una revolución democrático-popular que incluye a todos los sectores anti-aristócrata, contra la gran burguesía. Y cuando hagamos esa etapa, cuando Andalucía tenga una identidad propia y tenga una economía autocentrada, que hoy no tiene, los obreros más conscientes tendrán que disputar la hegemonía de un proyecto socialista. Pero el problema es que en Andalucía no tenemos una burguesía democrática, no tenemos a una revolución liberal, tenemos un régimen feudal de colonia interna Y lo que estamos viendo, por ejemplo, con el voto del BNG, con el voto de Jul, es que una mínima conciencia nacional acelera la transformación social. Por eso digo que, claro que no es, digamos, antagónico ser nacionalista y ser marxista-leninista. Yo soy marxista-leninista, de hecho fui secretario general de la Juventud Comunista en mi pueblo, elegido por años, pero luego en la universidad ya me involucré en el SAR, pero sino que es natural, como es natural ser feminista y nacional y marxista-leninista. Entonces, la interseccionalidad lo que nos dice es que tú tienes una conciencia nacional, una conciencia de género y una conciencia ideológica. Bueno, pues la de los andaluces, la de los marxistas andaluces, es nacional y es de clase. Yo creo que eso es totalmente natural. Y para terminar, resolver la duda que planteaba Carmen. ¿Cómo politizar a las nuevas generaciones en términos nacionales cuando se están politizando hacia un españolismo rancio? Y yo lo que creo es que cuando la conciencia andaluza es más alta, la conciencia de clase es más alta. Porque nos lleva a conciencia de emigrantes. De emigrantes hoy. Hoy en día hay un problema de emigración en Andalucía. Muy importante. Porque cada vez más son las personas mayores que no están cerca de sus nietos. Y eso es un problema de emigración hoy. Que vive en nuestra tierra. Cuanto más alta es la conciencia andaluza, más alta es la conciencia de clase, más alta es la solidaridad con Palestina, más alta es la solidaridad con los barrios, más alta es la concienciación de que colectivamente los andaluces vamos a resolver nuestros problemas. Cuanto más alta es la conciencia española, no es más progresista, es más reaccionaria, es más racista. Ahora, desde la conciencia nacional andaluza se puede construir otro Estado español, se puede construir otra identidad confederal, pero para eso la condición de posibilidad es que los marxistas, las marxistas, la izquierda, construya un proyecto nacional y popular desde Andalucía que tenga como objetivo la transformación general del Estado español. Yo lo dejo por aquí.